Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, miseria sabremos vencer. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, sabremos vencer. El programa 213 de Radio Magisterial. Mención de la Asamblea Magisterial Popular. En este programa, además de la gestoría y la agenda de la semana, estamos transmitiendo por laquehuelga.net / diario, por el 102.9 de FM. Gracias al apoyo de los compañeros de La Que Huelga, que nos han estado apoyando de manera solidaria desde hace ya mucho tiempo. Esto es Radio Magisterial. Iniciaríamos con el primer tema de esta noche, que es la deuda de la revolución. Los dueños del país, los dueños de los medios de comunicación, el día de hoy, igual que los diputados y los senadores de la República, hacen ver este día como que nada más es un día feriado y entonces lo pasamos a lo que llaman la semana larga, igual que el Congreso norteamericano. Ante esta situación se les olvida que la revolución no solamente inició el 20 de noviembre de 1910, sino que de hecho la revolución para nosotros inicia desde las huelgas de Río Blanco y de Cananea, 1905-1906, que es cuando los primeros obreros organizados enfrentan al capital. Sin embargo, hasta el momento, los proyectos de transformación revolucionaria del país los fue asfixiando la burguesía, a partir de asesinar a los representantes de los sectores populares, no solamente cuando asesinan a Villa y a Zapata, sino cuando asesinan a Flores Magón, cuando asesinan a otros muchos de los revolucionarios, y que se enquista en el poder un grupo burocrático que representaba los intereses de la burguesía nacional. Y que ahora este mismo grupo, que durante mucho tiempo nos hablaba de la revolución y pasó de los desfiles militares a los desfiles deportivos, para ir acabando en la memoria de la población lo que verdaderamente era la revolución. Acabaron con el artículo 123 constitucional, con el 27, con el 3, con el 73, Ah, pero ahora los representantes de la burguesía en el poder legislativo hablan de que están sumamente interesados en una reforma política que más que nada es cómo se dividen entre ellos el poder legislativo, cómo dejan fuera a los sectores populares, que nos digan cuántos diputados representan a los obreros, cuántos a los campesinos, cuántos a los sectores populares estudiantiles, cuántos de ellos. Que nos digan si acaso los revolucionarios traían los Mercedes-Benz, los BMW. Y no es que tengan una deuda, sino que el pueblo mexicano todavía no les cobra lo que nos han estado arrancando, lo que nos han estado quitando. Ahora ya ni siquiera existe algo con lo que utilizaban como paliativo, que era la libertad de expresión en nuestro país. Ahora el centro histórico es propiedad de los dueños del gran capital en esta nación. Ahora ya está prohibido manifestarse ahí. Ahora en ningún lugar del Distrito Federal, en ningún lugar del país se puede manifestar utilizando el llamado protocolo preventivo, donde cualquier manifestación es reprimida, aunque ellos dicen que se está tratando de evitar actos violentos. La violencia la están desatando ellos, las provocaciones la están desatando ellos. Ya es tiempo de que nos organicemos y que les cobremos la deuda a los que nos robaron. Así como ellos piden cárcel por 30 años, porque dicen que todavía el dar sentencias de 6, 8 años y tener que pasar el proceso en prisión no es suficiente para detener la violencia, según ellos, de las clases populares, que no es otra cosa más que el descontento, el hartazgo. Pero ahora sí, nos hablan ya de que la revolución es un mero día festivo y se puede pasar para cualquier día de la semana. Nos hablan de que tienen que llevar acarreados al Zócalo para que Enrique Peña Nieto en estos momentos pueda realizar sus actos conmemorativos y, como siempre, el ejército de su lado. La deuda es muy amplia y si no, que se lo pregunten a los 50 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, a los 250 mil jóvenes que este año no pudieron ingresar a escuelas de nivel medio superior y superior, que se lo pregunten a los niños que van a las escuelas donde se carecen de los servicios elementales. Y nosotros hacemos el llamado para que no olvidemos que en México se dio un movimiento armado y se dio el inicio de un proceso revolucionario que no culminó. Es tiempo que retomemos las cosas donde quedaron, que lo saquemos no solamente de Palacio Nacional, sino del poder, a todos aquellos, sin importar si son verde, blanco y rojo, azul y blanco, o amarillo y negro, que nos han estado traicionando, que nos han estado quitando nuestros pocos derechos que conservábamos. Ese es el llamado que se tiene. Y mientras existan necesidades, existirá también la posibilidad de organizarnos y recuperar lo que ellos no nos han arrancado, nos han robado. Pasaríamos a nuestra primera pausa musical de esta noche, que es del disco Cantares de la Revolución, La Persecución de Villa. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático. Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americano. 2,000 soldados, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a mandar mandar expediciones. Los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y variadas direcciones, buscando a Villa, queriéndolo matar. Los soldaditos que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar. Muy fatigados de 8 horas de camino, los pobrecitos se querían regresar. Los de a caballo no podían ni sentarse, y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasó en aeroplano y desde arriba les gritaba goodbye. Villa estaba muerto, todos gritaban henchidos de furor. Ahora sí, queridos compañeros, vamos a Texas cubiertos de honor. Comenzaron a lanzar sus aeroplanos, entonces Villa un plan les estudió. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Cuando vieron los gringos las banderas con muchas barras que Villa les pintó, se bajaron con todo y aeroplanos, y Pancho Villa prisioneros los tomó. Pues bien, escuchamos La Persecución de Villa del disco Cantares de la Revolución. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático, en Resistencia. Pasaríamos a escuchar a una compañera que nos trae, a la compañera Elia, que nos trae información de la Asamblea Magisterial Popular. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Elia Sánchez, soy militante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México. Y bueno, hoy vengo en representación de la Comisión de Prensa del Encuentro Magisterial y Popular para invitarlos a las actividades emanadas del Plan de Acción del 7º Encuentro Magisterial y Popular. Tenemos que el jueves 21 se realizará la Asamblea Nacional Estudiantil en la UAM Azcapotzalco. El sábado 23 se realizará el encuentro de educación especial a las 10 de la mañana en la sección novena. El domingo 24 se realizará el octavo encuentro magisterial y popular a las 12 del día. Y bueno, también comentarles que en esta instancia confluimos organizaciones sociales, estudiantiles, de padres de familia y además diferentes secciones de la combativa CENTE. Que, bueno, también estamos en la idea de organizarnos para la creación de un frente único de todo el pueblo que haga oposición a los embates de este régimen neoliberal, que representados en las reformas estructurales. Y a su vez, las organizaciones que asistimos a este encuentro, estamos trabajando por la conformación de una Asamblea Nacional Proletaria y Popular, que vaya por una nueva Asamblea Nacional Constituyente y una nueva Constitución, donde estén representados los intereses, las demandas de los trabajadores de las amplias masas populares. Y bueno, eso sería todo, los esperamos y un abrazo combativo. Pues bien, escuchamos la información de la Asamblea Magisterial Popular para las actividades que vamos a tener. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático. Estamos transmitiendo por laquehuelga.net/diario y por el 102.9 de FM, gracias a la solidaridad de los compañeros de la que huelga. Pasaríamos con el compañero Jaime, que nos tiene el tema a propósito de la huelga de hambre y la criminalización de la protesta social. Compañeros todos, muy buenas noches. Pues miren que estamos en un día especial, el día en que se lanza el plan de San Luis para iniciar el movimiento revolucionario. Iniciaríamos con una frase que dice: los perseguidos políticos antisistémicos de hoy serán los héroes de mañana. Por supuesto, nos referimos también a aquellos luchadores sociales del pasado, los Cerdán, Madero, aunque representante de un sector de la burguesía, pero eso sí, Villa, Zapata y todos los forajidos de entonces que fueron perseguidos y acusados de transgredir la ley. También se les consideró personas que estaban en contra del status quo y eran transgresores de la ley, y se les perseguía no solo para detenerlos, sino para matarlos. Hoy vivimos situaciones parecidas. Hoy se pretende perseguir a muchos compañeros luchadores sociales. Se les trata de criminalizar por el hecho de mantener una resistencia en contra de este sistema injusto. Se adecuan las leyes precisamente para el sometimiento de quienes protestan, de quienes están en resistencia. Se les tortura. Independientemente de que a veces se utilizan métodos de lucha suavecitos, light, podríamos decir, incluso por la vía institucional, también existen otro tipo de mecanismos que son la movilización política, la manifestación, el mitin, acciones mediáticas que utilizan los luchadores sociales de la actualidad. Pero hoy precisamente esa adecuación de las leyes significan esa forma de criminalizar la protesta social. No es casual, porque en política no hay casualidades, que hoy se esté implementando toda una cruzada contra la protesta y la resistencia en los distintos países de América Latina y de Europa también. Hoy tan solo en la prensa aparece que en España el señor Rajoy va a imponer multas millonarias de 600.000 euros contra aquellos que transgredan la ley de acuerdo a los parámetros de estos señores de la derecha en España. Aquí en México, el día de ayer, la Asamblea Legislativa aprueba penas en contra de quien agreda, entre comillas, a policías. Y fueron aprobadas por el PRI, el PAN, el PANAL, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y por supuesto los chuchos del PRD para combatir a los compañeros luchadores sociales que se atrevan a responder a las agresiones de los policías. Piñeira en Chile, por su parte, vemos que esta cruzada se extiende hasta la punta, hasta la Patagonia. Aboga por una ley antiencapuchados en Chile. Y obviamente sabemos que no nada van contra los encapuchados, sino van contra todos aquellos que protestan de una u otra manera públicamente. Y decíamos que a propósito de la huelga de hambre que sostiene Mario González, que fue aprehendido el 2 de octubre de este año, este muchacho hoy se encuentra en huelga de hambre y nos parece que siendo una resistencia pacífica al interior del penal del reclusorio oriente, tengo entendido, ajá, a este muchacho pues parece ser que ya tiene secuelas demasiado graves, son secuelas a partir de esta huelga de hambre de más de 60 días que tiene dentro del reclusorio oriente. Al parecer, pues esta forma de resistencia pacífica pretende sensibilizar a la gente sobre las injusticias de nuestro país. Podríamos decir que de repente pues es algo que no debería ser, que es una forma de lucha que es insostenible. No sé, aquí están mis compañeros Fernando y Eva, que quisiera que también pues nos dieran un punto de vista sobre esta situación, porque parece que es algo inútil el que esté sacrificando su vida cuando la autoridad está con una actitud insensible sobre este proceso que se está dando. Bueno, buenas noches. Pues me parece una medida extrema de este chico, que pues de alguna manera creo que tiene que ver con su libertad, ¿no? O sea, o es la libertad o es la vida. Aquí ya lleva varios días y por lo que nos han informado, pues ya tiene daños irreversibles, ¿no? Neurológicos, en sus órganos vitales. Entonces la situación es crítica, ¿no? Es grave. ¿Cómo es posible que en un país cualquiera de este planeta Tierra se permita esto, ¿no? Llegar a estos extremos arriesgando la vida, ¿no? Este compañero que al parecer no le ha ido muy bien, fue de aquellos que fueron expulsados por LUNAM, del CSH en Naucalpan. Por ahí escuchábamos a Andrés, el compañero que vino a dar información aquí. Y realmente ha sido terrible para él, ¿no? De hecho, escuchábamos hace un rato que llegaron al plantón en una marcha, que ni siquiera llegaron a la manifestación del 2 de octubre. Los agarraron en un pecero que venía precisamente ahí por el centro, iba hacia la manifestación, y se subieron, los agarraron y van para dentro del reclusorio, ¿no? Entonces, así está la ley en este país, ¿no? Muy grave, y esto realmente son focos rojos, ¿no? Para todos los movimientos sociales que están ahorita en resistencia. No sé, la compañera Eva, si quiere hacer algún comentario. Pues sí, me es muy fuerte esta situación que está viviendo Mario González, que ya lleva 43 días en huelga y hay alteración en su cuerpo, hay problemas de riñón y hay problemas neurológicos, y sabemos que estos problemas que se dan después de esta huelga de hambre, pues tienen, aunque detuviera la huelga, pues sí hay secuelas, ¿no? Además de que yo me iría a la parte donde son detenidos, como dice ahorita Fernando, esta parte donde se es detenido y te despojan de todo derecho, de toda una situación endeble, te vuelves en una situación endeble, porque ellos te detienen, te encarcelan y no tienes ningún derecho ni de hablar ni de ser escuchado, totalmente desprotegido de cualquier derecho, ¿sí? Y obviamente que la parte emocional es todavía más fuerte. El espíritu puede llegar a ser más fuerte dentro de un encierro, como lo hemos visto con Patistán y con muchos otros que han sido encarcelados por años, y tenemos muchos ejemplos. Sin embargo, el hecho ya de estar en una cárcel con todas las líneas y reglas que llevan, porque ahí nada más obedecen los que trabajan ahí, para que tú obedezcas totalmente todo, y pobre de ti si no obedeces, ¿no? Entonces hay una desprotección total, y obviamente que también una alteración de hasta de tu emocional y de tu visión del mundo. Y bueno, el compañero Mario ha decidido esta decisión, que también es una decisión social, política, y que tiene que sus consecuencias terribles, ¿no? Bueno, yo lo dejaría hasta ahí. Pues esperamos que no sea infructuosa esta huelga de hambre que está haciendo el compañero, en el sentido de que pues la sociedad se sensibilice sobre principalmente los objetivos que se plantea él, ¿no? Que particularmente se manifestó a favor del magisterio y en contra de esta reforma educativa, entre comillas, que pues viene a ser una reforma laboral que agrede los derechos laborales de los trabajadores de la educación, y que, bueno, hay una gran tendencia a la privatización, él se manifestó abiertamente a favor de los maestros. No dejamos de señalar que sí es un luchador social, que el hecho de que lo hayan detenido camino a la manifestación del 2 de octubre no quiere decir que no estuviera participando en la lucha, pero la forma en que está actuando este gobierno local, sirviendo como un intermediario de los fines del gobierno federal, pues nos parece que es una complicidad que pues favorece más bien los intereses de los neoliberales en nuestro país, ¿no? Entonces, pues si hacemos votos porque alguien se sensibilice para que el compañero pues sea puesto en libertad ante una un injusto aprisionamiento que lo tiene en la cárcel desde ese entonces, desde el 2 de octubre, y que pues las organizaciones sociales, la CENTE y otras organizaciones políticas de nuestro país pues intercedan para que pues la vida de este muchacho pues se salve, ¿no? Sí sabemos que va a tener secuelas por la situación de salud en que se encuentra, pero creemos que pues habrá más tiempo para que el compañero se rehabilite. Mañana parece ser que en Rectoría de la UNAM, a la 1:30, va a haber un evento cultural a favor de Mario González. Ojalá que haya eco para que asistan a este acto, porque es un luchador social, como muchos otros que están dando parte de su vida para que este país cambie. Nosotros no olvidamos, en el caso de Irlanda, por ejemplo, cuando a los combatientes del ERI, a los militantes del ERI, los trataban como delincuentes comunes, exactamente lo mismo que nosotros en los años 70. Tuvo que morir Bobby Hearns, un militante, alguien que exigía la independencia de su país, y los imperialistas ingleses no les importó. Esperemos que esto no suceda aquí, que los títeres del gobierno mexicano recapaciten y que dejen de estar criminalizando la protesta social. Porque va a caer uno, pero les advertimos una cosa, por cada uno que caiga, muchos se van a levantar. Va a llegar el momento en que no van a alcanzar las fuerzas policíacas para acordonar, para encapsular y para reprimir. Esto es Radio Magisterial. Pasaríamos a la segunda pausa musical de esta noche y tenemos el corrido a Felipe Ángeles. Esto es Radio Magisterial, gracias a los compañeros de la Que Huelga. Ya me van a fusilar. artillero comenzó su carrera militar. Dentro de poquito tiempo llegó a ser gran general. Ya con esta me despido con las hojas de un hogar. Pues bien, escuchamos el corrido a Felipe Ángeles, uno de los muchos asesinados por la burguesía mexicana desde 1905 hacia acá. La lista es enorme, pero que se den cuenta de que asesinando a uno no acaban con todos. Cada vez brincan más. Pues bien, pasaríamos a la siguiente parte de nuestro programa, y es la intervención del compañero Fernando, que nos presenta poesía. Concentración de la cólera. A José Revueltas. Odio y amo. ¿Por qué lo hago? Preguntas acaso. No sé. Pero siento que es hecho y me torturo. Cátulo. Hoy me calzo de cólera. Hoy me visto de viento. Corro bajo de una luz de bengala que alumbra mi presencia desconcertada, con el grito colgado de los dientes, atravesado por una bayoneta. Trastabilleo hasta chocar con un carro donde bajan hombres armados que comienzan a golpearme. Bosques enteros son derribados en mi cerebro. Me descubro la cara para saber más. Hoy conozco en carne propia mi país, por eso estoy con esta hacha incrustada en el cráneo, oliendo y tocando la fatiga que ha hundido el pico en uno de mis costados. ¿Qué año es? El polvo ha entrado en mi garganta a cubetazos. Para reconocerme, tengo que pararme frente a un espejo, preguntarle a mis amigos si me han visto pasar. Pero ellos no me responden. Tampoco pueden hablar. Sus heridas, igual que las mías, se abren con un mínimo esfuerzo, cuando desnucan a un colibrí con los dedos, cuando desnudan a una muchacha. No pueden responderme desde la cárcel, porque el carcelero les ha roto las costillas a culatazos. Un tren no me deja respirar, otro no me deja dormir, desgarra mi piel, entra por el túnel de mi boca, se descarrila en mi corazón, rompe las celdillas de mis pulmones, atraviesa mi carne, cae al vacío, cae a mis pies, que están clavados en la tierra. Me apeo del tren en el lado norte de la ciudad. Todavía, con olor a campesino, con el morral al hombro, voy descubriendo la ciudad va desnudándome. Un culatazo me derriba. Esto es México. No escribo con palabras. Las palabras no sirven para nada. Solo sirve el odio. Una mano sobre un libro. Una pintura que nombra lo indecible. Una mujer con un libro entre las piernas. Delante de una copa, sorbo la poesía recién descubierta como una estatua de ira. ¿Cuántos ojos son mis ojos? ¿Cuántas bocas tiene mi rostro? ¿Cuántas? ¿Qué innumerables piernas me sostienen? ¿Con qué os cortar la espiga, los cabellos de estas palabras, hasta dejar el papel limpio, vacío, cayendo sin caer en una cámara oscura en el espacio sideral? Hoy viajo en el testuz del aire, como un pez alado. Toros despliegan arcoíris y lluvias, se embisten unos a otros, mugiendo, enrojeciendo nubes, parecen muchachos golpeándose, dándose de lanzazos. Hoy conozco otra ciudad que me hace palidecer. Es como una barra de plata o de hielo, porque se deshacen mis pelos. Ahora estoy tras de las rejas de una prisión, comiendo una asquerosa comida, en la colcha llena de chinches. ¿Todavía vamos a besarnos, muchacha? ¿Dónde, amor? Voy a acariciarte. ¿Se han quemado tu cama, clausurado tu cuarto, derruido tu edificio? No pases la lengua por mi pecho porque me hieres. No alcanzo tu cuello. No puedo moverme. Siento tu respiración, tus ansias, pero tú también estás muerta, te me deshaces de tanta fatiga, al contacto de mi nuca. Nos arrastramos tratando de alcanzarnos, pero cuando llegamos al sitio donde nos esperábamos, ya no hay sitio, ni cuerpos, ni amor. Levanta un brazo y nada. Levantas una pierna y te alejas cojeando. Nos han engañado, nos han envilecido, castrado, ensuciado. Manco estoy, lejano, ido. No habito aquí, sino en otra galaxia, viajando en la copa de algún planeta. ¿Quién dispara esa ametralladora? ¿Quién conduce ese tanque de guerra? Corro a cuatro pies, me trepo a un árbol dando de alaridos, hundo la cabeza en el agua, tengo frío, humo, primavera, huelo a piedra, a perro, a pintura. Es mejor cortarse los dedos de las manos y empuñar un arma con la boca, los ojos o las orejas. Es mejor correr sin piernas. ¿De dónde diablos he llegado? Vallejo, Vallejo, aún te dan duro con un palo. La cárcel se ha hundido junto con tus costillas, no sé a dónde. El hambre no ha podido matarte, ni siquiera el suero, ni las jeringas, la sonda, las transfusiones podrán revivirte, hacerte andar como ellos quieren, Vallejo. Sin embargo, sin nada, muerto y olvidado, tú eres la cólera, la rebelión. Enterrado estoy, mordiéndome los puños. Asisto a mi funeral en una caja de pino. ¿Escuchas? Es un tren que sirve en la madrugada, el tren que puede ser un caballo, o un cometa, o una hormiga. ¿Qué estoy diciendo? Escribo sobre mi cadáver, que dócilmente me sirve de mesa, mi cadáver llorándome. Del poema Concentración de la cólera, de Óscar Oliva. Pues bien, escuchamos la poesía a cargo del compañero Fernando, que también de esa manera se lucha, para que se den cuenta de que podrán encarcelar a algunos, pero vamos a sacarlos y no van a poder meter a todos. Esto es Radio Magisterial, pasaríamos a nuestra tercera pausa musical de esta noche, que es El Adiós de un Soldado. Estamos escuchando música del disco Cantares de la Revolución. Cuando la negra noche de luto, los campos de batalla. A la luz de un vivac pálido y triste, un joven expiraba. Se ve vagada la misteriosa sombra que se detiene al pie de una ventana, que al murmurar no llores, ángel mío, que volveré. Escuchamos El Adiós de un Soldado. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático, transmitiendo por el 102.9 de FM y por la quehuelga.net/diario. Pasaríamos a un poema más a cargo del compañero Fernando. Tlatelolco, 2 de octubre de 1968. El comandante responsable soy yo. No se decretará el estado de sitio. México es un país donde la libertad impera y seguirá imperando. Conferencia de prensa del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, a unas horas de producirse la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Los helicópteros han lanzado luces, ojos abiertos suspendidos en el aire, siguiéndolos. Yo les doy mi caída. ¿Qué es ese fragor? ¿Ese ruido de muchas aguas? El avance de los soldados es delatado por el golpeteo de los tacones de sus botas. Soy uno de los primeros en caer. Óscar Oliva. Pues bien, escuchamos poesía a cargo del compañero Fernando. Esto es Radio Magisterial. Pasaríamos a las noticias educativas sindicales a cargo de la compañera Eva. Temastiani, Cuali, Yoguali, maestros, buenas noches. Información, análisis, entrevistas y comentarios sobre el magisterio, educación, cultura y política en México y en el mundo. Bien, pues hoy miércoles 20 de noviembre les traemos para la emisión número 213. Seguimos aquí en resistencia y contra la mal llamada reforma educativa, secundarias y estructurales. Sigue el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Monumento a la Revolución. Y bueno, pues seguimos solicitando solidaridad en cuanto al acopio y presencia de compañeros y compañeras aquí en el plantón. Ayer martes 19 de noviembre hubo agresiones a compañeros de Veracruz que acababan de llegar, y al instalarse aquí en el plantón del monumento, pues resultaron agredidos por los granaderos y se dieron maestros lesionados y están hospitalizados. Este miércoles también, 20 de noviembre, se realizó una movilización y mitin del plantón al Ángel de la Independencia, acompañados por compañeros del ESMEA, Alianza de Tranviarios de México, de Situam, secciones de Chiapas, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, secciones del Distrito Federal, la 9, la 10, pues más de 10,000 compañeros estuvimos ahí. Discurso contundente de los compañeros que estuvieron ahí en el mitin. El compañero de secretario general de la sección de Michoacán, Juan José Madrigal, y oradores. Y el común denominador del discurso, pues, es contra la política del gobierno priista. ¿Cómo es ahora esta política de estar en contra de los trabajadores de todos los sectores? Y lo que se mantuvo ahí también es privilegiar la unidad de los que estamos luchando y la organización. ya que el gobierno pues demuestra que está más al servicio de la oligarquía en contra del pueblo. Y pues es necesario luchar por la justicia y la educación. Y también refirieron sobre los gobiernos anteriores de Fox y Calderón, como el actual, que pues han traicionado todo lo que supuestamente hemos luchado, ¿no?, desde hace más de 100 años. Bien, el miércoles pasado, 13 de noviembre, la semana pasada, se llevó a cabo la movilización hacia a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública aquí en Santo Domingo. El viernes también, 15 de noviembre, se movilizaron del plantón del Monumento a la Revolución a acercar el Walmart y Suburbia de Buenavista para mostrar nuestro rechazo a la reforma educativa y contra la campaña del Buen Fin, como se dan estas, cómo se están dando, bueno, en estas, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues muchas personas están con el movimiento y otras o algunas que se influencian por esta campaña de linchamiento que muestran rechazo, ¿no?, que son los menos. Y aquí también este mismo día, viernes 15 de noviembre pasado, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, niega a diputados y senadores acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y dice que modifique la reforma, que no está de acuerdo en que se modifique la reforma educativa y la evaluación a maestros que sigue. Aseguró que lo único que se firmó con el magisterio disidente es un convenio público a fin de explicar a los maestros el alcance de los recientes cambios en materia educativa. O sea que teníamos razón en decir que rechazábamos esta minuta después de esta mesa de negociación. Y también este viernes 15 de noviembre en la ciudad de Oaxaca, los profesores de la sección 22 bloquearon plazas comerciales de tiendas transnacionales para evitar compras con el plan del Buen Fin, como todos. Estuvieron de 3:30 a 9:00 p.m, que tanto estuvieron manejando los medios y empresarios para engañar a la ciudadanía. También, bueno, también aquí menciona, hay un problema aquí con los compañeros de la sección 22, con los de la sección 59 también, de las escuelas que tomaron estos charrotes, ¿no? Bien. Y aquí tenemos otra nota del sábado 16 de noviembre, de padres de familia de escuelas del Distrito Federal marcharon desde el cruce de Reforma y Avenida Juárez hacia las instalaciones de Televisa Chapultepec. Y bueno, como saben ustedes, es en contra de la reforma educativa y sus tramposas leyes secundarias que buscan la privatización de la educación mediante el traspaso de responsabilidades a los padres de familia. Y bueno, entre lo cual destaca el quinto transitorio del artículo 73 de la Ley General de Educación, que plantea que mediante la figura de autonomía de gestión, los padres de familia deberán comprar más bien materiales educativos y resolver problemas de operación de las escuelas. Y bueno, por supuesto, la protesta también fue contra Televisa, que mantiene una fuerte campaña contra el magisterio democrático y disidente. Y bueno, también el 18 de noviembre, movilización del Caballito a Televisa de Chapultepec para mostrar rechazo a su política de linchamiento, como lo hemos mencionado, como ha sido de linchamiento a este sector democrático. También se hizo meeting en la Secretaría de Gobernación para abrir la mesa de negociación nacional, exigiéndole el cese a las agresiones y políticas contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y cese a las represiones administrativas. En entrevista también al compañero de la sección novena democrática, el maestro Pedro Hernández Morales, expresa que la interlocución con la Secretaría de Gobernación ha sido difícil, sobre todo con el secretario de Educación Pública, Chaufet, ha sido beligerante de parte de él, y la secretaria de Gobernación ha sido intermediario, y pues esto no ha ayudado, a pesar de que ha habido pues las mesas de negociación con la dirigencia del CENTE. También siempre ha sido en confrontación esta relación. Antes pues se fue con Jonquitud Barrios, ahora con Gordillo y ahora con Juan Díaz. Y bueno, también mencionó el compañero Pedro que se interpusieron 400.000 amparos contra la reforma educativa y se espera la respuesta. Y por último mencionó que se buscará apoyo de organismos internacionales. También mencionó sobre el comentario del doctor Hugo Aboites, que hace un análisis sobre esta relación con las autoridades que están negadas a escuchar y a cambiar, pues nada de la reforma, ¿no? Considera que si se aplica la reforma educativa obligadamente y no hay respuesta favorable, se dará un escalamiento de las acciones de la CENTE. Bien, pues aquí terminamos casi con ayer. 19 de noviembre se llevó a cabo conferencia sobre la reforma educativa en la UPN de la JUSCO, desde el punto de vista jurídico, con abogados que están con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y se vertieron las consecuencias legales de esta reforma a los compañeras y compañeros. Y como no hubo consenso, como todos saben, y se espera que fracase esta reforma. Bien, compañeros, pues eso sería todo por mi parte, es todo, y nos estamos encontrando el sábado. Tenemos lo de educación especial a las 10 de la mañana aquí en el edificio. Sí, aquí lo amplía el compañero, y también lo del encuentro, que ya también lo hablaron, del Magisterio Popular el domingo. Respecto a lo último que hablamos de la Asamblea Magisterial Popular, les recordamos que todos los que formamos parte de la misma, cuando cumplimos una comisión, no lo hacemos a nombre de nuestra organización sindical o política. Lo hacemos como asamblea del Movimiento Magisterial Popular. Esto es Radio Magisterial. También queremos recordar, porque a algunos ya se les olvidó, la llamada Revolución de Octubre de 1917, cuando el proletariado organizado, ya como clase social, tomó el poder. Hay algunos que dicen que fracasó el socialismo, que el capitalismo es eterno. Hay que recordarles cuántas veces fracasó el feudalismo hasta que logró imponerse al esclavismo. ¿Cuánto tuvieron que luchar los capitalistas, los primeros burgueses, para poder derrotar a ese poder que era el clero y las monarquías bajo todos los membretes que tenían? Que no nos quieran hacer pensar que la burguesía a la primera le ganó al señor feudal y a la iglesia. Ha habido muchos intentos por la toma del poder por los obreros. Recordemos tan solo la Comuna de París. En la Comuna de París se mantuvieron en el poder unos días. Después de esos días fueron masacrados por la burguesía. Y ya después viene la revolución socialista, la llamada Revolución de Octubre de 1917, encabezada por el Partido Comunista, el Partido Bolchevique, con grandes hombres como Vladimir Ilich Lenin, Josip Dugasvili, Vlasidionovich Stalin, y unos grandes combatientes. En la pedagogía no nos podemos olvidar de Antón Semenovich Makarenko, un transformador educativo. Por eso nosotros decimos, la Revolución Socialista de Octubre también está presente. La Revolución Mexicana aportó mucho y todavía tiene mucho por dar. Que no nos vengan con el cuento de que las revoluciones están enterradas y que el capitalismo es eterno. El capitalismo va a caer, y solito está cavando su tumba. Pues bien, ya tenemos aquí a la compañera Sofía, que nos dará la parte de la gestoría y de la agenda de la semana. Esto es Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Resistencia contra las Reformas Estructurales. No solamente luchamos contra las reformas al tercero y 73, también luchamos contra las reformas que se dieron en el 27, en el 123 y contra la llamada reforma hacendaria, que todavía no son capaces de aclarar qué es una miscelánea fiscal, qué es una reforma hacendaria, pues finalmente están hechos bolas, solamente ellos aprenden mensajitos que les pasan, pero que no entienden. Pues bien, pasaríamos con la agenda de la semana y la gestoría a cargo de la compañera Sofía. Compañeros, buenas noches. Pues miren, ahorita es muy importante que todos nosotros leamos y entendamos la problemática que se ha generado o que se generará a partir del decreto publicado el día jueves 14 de noviembre, por el cual se crea la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Esta Coordinación Nacional, compañeros, representa la puesta en marcha de lo que es la reforma educativa en relación a la ley del servicio profesional docente. Hay que leer el documento, son unas poquitas páginas, 6 páginas, que pues es importante revisar por la implicación que tiene y por la reflexión que a los compañeros todos de la sección 9 del Distrito Federal nos debe convocar, en el sentido de qué hemos hecho y qué vamos a hacer, qué estamos dispuestos a hacer para detener la reforma educativa. Cuando nosotros leemos este decreto, que digamos que es ya la puesta en marcha, la materialización de lo que es el servicio profesional docente, pues tendremos que entender que la lucha que están desarrollando los compañeros de los otros estados y los compañeros que han resistido heroicamente el plantón, pues es la lucha de todos, que ya es tiempo que la sección 9 y todos los compañeros de las diferentes secciones del Distrito Federal participemos decididamente. Acudamos a la sección y veamos cómo vamos a entrarle, en qué vamos a cuándo nos vamos a disponer a defender lo que nos están arrebatando. Nada más quiero mencionarles que este decreto por el cual se crea la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública con autonomía técnica, operativa y de gestión, pues es el responsable de toda la situación referente a la evaluación. Por ejemplo, en el ámbito de la educación básica, dice el artículo 4, la Coordinación Nacional, sin perjuicio del ejercicio directo por parte del Secretario de Educación Pública, tendrá las siguientes atribuciones. En el ámbito de la educación básica, la elaboración del programa anual conforme al cual se llevarán a cabo los procesos de evaluación. 2, definir los perfiles y requisitos mínimos que deberán reunirse para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente. 3, participar en las etapas del procedimiento para la propuesta y definición de los parámetros e indicadores para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente. Aprobar las convocatorias, expedir las convocatorias, establecer programas y sus reglas para obtener incentivos adicionales permanentes o temporales, emitir con la participación de la Subsecretaría de Educación Pública los lineamientos generales que deberán cumplirse en la prestación del servicio de asistencia técnica a la escuela, emitir los lineamientos generales para la definición de los programas de regularización de los docentes y proponer los parámetros e indicadores para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia y los parámetros e indicadores de carácter complementario para el caso de algunas áreas de la docencia donde requieren otro tipo de evaluaciones. Este agregado ya es mío, nada más para aclarar por qué dice parámetros complementarios. Los niveles de desempeño mínimo para el ejercicio de la docencia y para los cargos con funciones de dirección o supervisión, los procesos y los instrumentos idóneos para los procesos de evaluación y los perfiles y criterios de selección y capacitación de quienes participan como evaluadores del personal docente y del personal con funciones de dirección y supervisión. O sea, este órgano desconcentrado es el responsable de toda la instrumentación de la evaluación. Habrá que leer las noticias para que todos ustedes se enteren quién quedó como coordinador nacional de este órgano desconcentrado, ¿verdad? Aquí ya el maestro, Gerardo ya leyó la noticia. Efectivamente, una de las personas más lineales, más autoritarias y que además ha manejado todo este discurso, ¿verdad? Y pues ha aplicado diferentes medidas de recorte de personal en diferentes lugares. Y bueno, pues habrá pues que discutir a profundidad este documento. También dentro de los ámbitos de este órgano desconcentrado está, dice, la coordinación nacional contará con un coordinador nacional que será nombrado y removido libremente por el secretario de Educación Pública en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. El día viernes se dio a conocer quién es el coordinador nacional. Y son atribuciones del coordinador nacional. Voy a leer la novena y la decimoquinta. La novena dice: proponer al secretario de Educación Pública, previa opinión favorable de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, los anteproyectos de iniciativa de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones en asuntos de su competencia. O sea, la modificación, compañeros, de toda la reglamentación que nos rige. Que de hecho ya con la publicación de la Ley del Servicio Profesional Docente, pues el Reglamento de las Condiciones Generales lo están anulando. Pero ahora aquí ya se establece pues toda la situación de proponer qué es lo que lo va a sustituir. Y después, en la decimoquinta, esa atribución del Coordinador Nacional, coordinar en el ámbito de su competencia con la participación de la Oficialía Mayor y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, la atención de los asuntos jurídicos y laborales derivados de la aplicación del servicio profesional docente. Recuerden ustedes que la ley establece que ya los despidos pues serán sin ninguna intervención del tribunal. Entonces, pues esto es algo que debemos nosotros de tener muy, muy presente en el análisis de este documento. Y luego, en los transitorios, compañeros, también en el ámbito de la educación básica y la media superior, ¿verdad?, se señala en el inciso 11, en el apartado C de la fracción 11, realizar todos los actos jurídicos y administrativos necesarios para defender sus decisiones ante actos de autoridad administrativas y judiciales. Y esas son pues de las competencias de este órgano desconcentrado. Y también es de resaltar, como siempre lo dice el segundo transitorio, se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto. Entonces, compañeros, pues es muy importante que todos ustedes lo conozcan, lo discutan en sus escuelas y pues que una vez, por enésima vez, los invitamos a reflexionar cuál es la participación que los maestros del Distrito Federal debemos tener en esta lucha en contra de las modificaciones al artículo 3 y 73, porque ya están avanzando en concretar esas reformas, compañeros. Ya se emitieron las leyes secundarias, ya se creó la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, que es la responsable de todos los procesos de evaluación. Están en funciones desde el día viernes y pues elaborando todas las leyes, reglamentos y todo lo que se derive para la aplicación ya de la ley. Tiempo pues de que despertemos, compañeros. Ojalá se den un tiempecito, son 6 páginas, se leen rápidamente y nos dejan pues un amargo sabor de boca de saber todo lo que se viene encima. Es tiempo de despertar, maestros. Y bueno, en relación a las actividades de la sección, pues ahorita se está realizando una dirección política nacional para discutir la problemática nacional, como ustedes saben, y las medidas a seguir. El día de ayer hubo problemas, ya los compañeros deben haberlo comentado, en el plantón. Hubo agresión por parte de seguridad del Distrito Federal para los compañeros del plantón y ha habido interlocución en gobernación, no ha habido grandes avances, entonces se está discutiendo qué es lo que haremos. Preguntaba aquí si tenemos conocimiento del próximo pleno, porque yo no bajé. Ahorita el maestro Gerardo va a hacer favor de consultar esta situación. El sábado 23, no olvidar que a las 9 horas está el Encuentro Nacional de Trabajadores de la Educación Especial aquí en el edificio de la sección 9, en el auditorio 15 de mayo, maestro Agustín Ascensión Vázquez. Aquí están participando compañeros de Educación Especial de los diferentes estados que se encuentran en lucha. Están realizando un trabajo muy importante porque es necesario reconocer las características, las problemáticas y las propuestas que se están viviendo día a día en este subsistema de educación especial. Y también les recordamos que el domingo 8 y 9 de diciembre se va a llevar a cabo el primer Encuentro Democrático Nacional de Padres de Familia en defensa de la educación pública y la nación, y que va a ser en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así es que convocar a nuestros padres a la organización para asistir. Hay una comisión de padres del Distrito Federal que está coordinando ya este trabajo, entonces es importante que todos los padres de familia estén enterados y puedan acudir. Pues maestros, les dejo de tarea la lectura del decreto y pues aquí con el maestro Gerardo ahorita les informa de la fecha del pleno y pues por este medio podremos recibir sus comentarios acerca de este decreto. Muy buenas noches y hasta pronto. Pleno de representantes, viernes 22 de noviembre, 19:30 horas, auditorio 15 de mayo, profesor Agustín Ascensión Vázquez. Y compañeros, otra cosa que hay que checar en el decreto, por favor, con mucha atención, la fracción séptima del capítulo 1, del inciso C, artículo 4, a ver si es cierto, señala, dice, expedir en consulta con las autoridades educativas locales y los organismos descentralizados las reglas conforme a las escuelas, se autorizará la estructura ocupacional de las escuelas de educación básica y media superior. Habrá que recordar lo que sucedió en las escuelas de jornada ampliada, los que están en la escuela de jornada ampliada, cuando se definió la estructura ocupacional. ¿A cuántos compañeros se les dijo? Ustedes no pueden cobrar jornada ampliada porque exceden la estructura ocupacional. Así es que, ¿qué representa esto, compañeros? También para reflexionar. Hasta pronto. Bien, ahora sí, terminamos el programa 213 de Radio Magisterial. Buenas noches. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, miseria sabremos vencer. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos las tierras de gloria. seré.